por todas las aberraciones que han hecho ustedes conmigo, yo haré aquello que nunca jamás he hecho antes, ni tampoco lo volveré a hacer. Por eso, haré que los padres se coman a sus propios hijos, y provocaré que los hijos se coman a sus padres. Y te juro que haré en ti todos mis juicios y más castigos a todos aquellos que queden. Ezequiel capítulo 5, versículos del 9 al 10. Hola, ¿cómo están? Una vez más, qué gusto volver a saludarles. Muchísimas gracias por sintonizar este programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Ustedes ya saben, sus servidores José J. Valderrábano y producción, con el mismo gusto les decimos, esperamos que se hayan dado el tiempo y de sobra para haber corroborado por lo menos una de las citas que aportamos la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad, la paz de saber que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y bueno, queridísimos hermanos, una vez más, ya me da hasta pena con todos ustedes, pero en muchas ocasiones, por la manera en la que nuestros hermanos cristianos, especialmente protestantes, por la manera en la que nos agredían en YouTube, creo, amadísimos, que ellos se pusieron el saco, como se dice vulgarmente, cuando nosotros de manera incesante hemos intentado hacerlos reflexionar, como lo haremos también el día de hoy. Es muy lamentable para un servidor el que se tenga la idea errada de que yo los ofendo, de que yo los agredo. Y hubo alguno que dijo, es que tú quieres cambiar nuestras ideas. No. Perdónenme, están equivocados, hermanos cristianos. Yo no los quiero cambiar a ningún lado. Yo no quiero que regresen a ningún lado. No quiero que hagan absolutamente nada. Pero sí les pido que dejen de estar insistiéndole a la gente buena, a la gente sana, de estarlos molestando, de que ven aquí con nosotros, solo Jesús salva, allá te imponen al Espíritu Santo. Todas esas estupideces con las que ustedes piensan llevarse a más gente a sus grupos, eso sí es lo que nos ofende. Ustedes piérdanse, ya están en ese rollo, quédense. Pero el que sigan ustedes insistiéndole a la gente, ven, vamos, ven, allá te imponen al Espíritu Santo, solo Jesús salva, ya vino a dar Jesús la vida por ti, ya eres salvo. Yo creo que, de verdad, el día que llegue nuestro Señor, ustedes van a pagar, de verdad, ustedes van a pagar, y muy caro, lo que están haciendo. ¿Y saben por qué? Porque están violentando la ley, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo es posible que ustedes, diciéndose cristianos, no cumplan con lo que Jesús el Cristo dijo? Aún y cuando te digan, ven, que está con nosotros en el desierto, no vayan, no les crean. La pregunta es, ¿cómo es posible que ustedes sigan fregando a la gente? Ven, vamos, ven, allá está con nosotros, allá está Jesús el que te salva. Perdónenme, pero el que ustedes sigan con este jueguito estúpido, lo único que están haciendo es violentar tajantemente la doctrina que nos impuso nuestro amado Maestro Jesús el Cristo. Por tanto, decirse ustedes cristianos y violentar esta disciplina, yo no sé, pero hay que pagar. Cuando nos pasen factura, habrá que pagar. ¿Y saben por qué, amadísimos? Porque citas como esta de Ezequiel, capítulo 5, versículo del 9 al 10, citas tan precisas y tan claras como esta, en donde el Altísimo nos dice, por todas las aberraciones, fíjense bien, hermanos, aquí no está diciendo que por haber invitado a la gente, que qué bueno que jalaste a tu grupo religioso. Aquí el Señor les está diciendo a ustedes que dejen de estar haciendo semejantes aberraciones, porque todo lo que ustedes dicen es falso. Ustedes con mentiras siguen queriéndose llevar a la gente humilde detrás de ustedes. ¿Y saben por qué lo hacen? Ustedes son hasta borregos. Y se los digo por una simple y sencilla razón. ¿Cómo es posible que el pastor les esté ordeñando a ustedes su sustento de cada día y ahora ustedes vayan y a la demás gente, a la gente sencilla, a la gente humilde, vayan y también se la lleven al pastor para que sea el desgraciado burla? ¿Sí? Acuérdense lo que dijo el maestro, ¿eh? Y acuérdense lo que dijo el Señor. ¡Ay de ustedes, pastores! Porque ustedes fueron los que se comieron esa carne. Ustedes se vistieron con esa lana. Y a la oveja más gorda no descansaban hasta acabar con ella. A la oveja más gorda no descansaban hasta quitarles todo. Hermano cristiano, usted a mí no tiene que darme explicaciones de ninguna índole. Le ruego de la manera más respetuosa, razone lo que le dice su pastor y razone no lo que le estamos diciendo nosotros. No, ¿qué dijo usted? Razone lo que yo le estoy diciendo, por favor. A mí me interesa un bledo, señor, el que usted esté pensando en tomar la decisión de ser parte de nuestra preciosa familia. No, señor. El Altísimo es el que le hace a usted el llamado. Escúchelo y acuda a él. No venga con nosotros, no. Pero déjense de estar, como dice el bendito, con toda esa sarta de aberraciones. Y dice el Señor, que ustedes han hecho conmigo. ¿Eh? Simplemente, señores, el hecho de que ustedes, a la gente que se llevan a sus grupos, la estén incitando a adorar al Hijo y desatender al Padre, hay que ser imbécil para no entender que es el Padre el dueño y Señor de la vida. Dice el bendito, por todas las aberraciones que todos ustedes han hecho conmigo, yo haré aquello que nunca jamás, nunca he hecho antes, nunca. Pero tampoco lo volveré a hacer, dice nuestro Padre. Por eso, haré que los padres se coman a sus propios hijos y provocaré que los hijos se traguen a sus padres y haré en ti mis juicios y más castigos para todos aquellos que queden. Ezequiel 5, del 9 al 10. Yo no sé, amadísimos hermanos cristianos, si esto no les basta, porque también ustedes se han tragado el cuento de que el Antiguo Testamento, no, hombre, no, por eso vino Jesús a cambiar las leyes, que no sea cuentero. El maestro dice, no piensen jamás que yo vine a cambiar las leyes, ni tampoco lo que dijeron los profetas. He venido a que se cumpla. Allá ustedes, hermanos, y discúlpeme, pero con esta cita, en donde los que quedemos en la tierra, por el cerco, por la invasión que habrá, al no poder salir de casa, porque ellos van a estar listos para disparar, al no poder salir de casa, forzosamente los más viejos tendremos que ir muriendo, después morirán los más jóvenes, pero para subsistir, nuestros hijos terminarán comiéndose nuestra propia carne, y habrá padres que terminen comiéndose la carne de sus pequeñitos, al no haber nada que comer. Es vergonzoso, hermanos cristianos, que tenga uno que decirles con palitos y bolitas lo terrible que será estos acontecimientos que están por suceder. Pero piénsenlo. Son ustedes los que tienen que pensarlo, no somos nosotros. Y bueno, queridísimos, ¿sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1218, la Quinta Cruzada deja la villa de San Juan de Acre en la costa de Palestina con rumbo hacia Egipto? Y la pregunta es si también sabían ustedes que en 1543 muere Nicolás Copérnico, astrónomo y matemático polaco, y también sabían que en 1689 el Parlamento del Reino Unido aprueba la ley de toleración, protegiendo a los protestantes. Los católicos son intencionalmente excluidos. No lo olviden. ¿Sabían ustedes que en el año 1802 comienza a construirse en Bogotá el primer observatorio astronómico de América, propiedad del Vaticano? ¿Y sabían ustedes que en 1933 el Reichstag concede amplios poderes a Hitler por 4 años? ¿Y sabían ustedes que el provecho para gobernar a Alemania a su antojo, que él aprovechó, perdón, para gobernar a Alemania a su antojo? ¿Y sabían que en 1943 en Polonia, en el marco del Holocausto judío, el joven médico Josef Mengele se convierte en el oficial médico del campo de concentración de Auschwitz? Y no sé qué opinen ustedes, hermanos, que en 1991 Israel conduce la operación de Salomón evacuando a los judíos etíopes para llevarlos a tierra de Israel? Amadísimos hermanos, no olviden por favor que diariamente seguimos velando por publicar a ustedes información tan relevante y valiosísima como esta, pero solo a manera general en las redes sociales, como es el caso de Facebook, en donde nos pueden ubicar muy claramente en Yosef Ben Aharon. Y si se refiere a Twitter, tendrían ustedes que señalar como arroba JJ Valderrábano. Y si desean más a conocer más a fondo, perdón, acerca de las efemérides del día, solo ingresen, hermanos, al portal de www.ultimaadvertencia, así como información complementaria a detalle. Igualmente, a todos aquellos queridos hermanos que deseen entrar en contacto con este su servidor, hermanos, lo pueden hacer también por medio de las redes sociales ya mencionadas, o bien a través de Skype como J. Valderrábano 90, que todos los martes a las 20 horas, tiempo del Centro de México, estamos entrando en contacto con varios de nuestros hermanos que en conjunto sí participan en nuestro foro. Así que, una vez más, queridos hermanos, no hay obstáculos para aquellos de ustedes que deseen conocer más acerca de la duda, y esto es importante, todas sus dudas, hermanos, estamos en la mejor disposición de disiparlas, pero saben, hay que hacerlo ya, para que nuestras investigaciones, los estudios que vienen ustedes realizando, se lleven a cabo de la mejor manera y a la mayor brevedad posible. Así que una vez más, amadísimos, si gustan conocer acerca de la verdad, acerca de nuestro Padre, el Dios verdadero, aclarar cualquier duda o expresar alguna inquietud, hágalo. Hágalo de inmediato, no duden en entrar en contacto con nosotros, que con muchísimo gusto. Dice, está para servirnos. No, hermano, somos nosotros los que estamos para servirlo. Amadísimos, esta semana, si ustedes nos permiten, les rogamos tengan la gentileza de disculpar el que, repito, esta semana no nos es posible hacer visitas, ya que pues nos encontramos en los preparativos de la conferencia que presentaremos a nuestros hermanos de Bogotá, en Colombia, por lo que, repito, esta semana no haremos visitas, pero seguiremos atentos a sus invitaciones para coordinar fechas y poder visitarles, incluyendo aquellos que deseen, perdón, aquellos que desde hace ya tiempo tan gentilmente nos vienen abriendo las puertas de sus hogares. Así que, una vez más, ya lo saben, hermanos, si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invito a que se den de alta, ya que la información publicada, sin duda, enriquecerá los estudios e investigaciones que cada uno de ustedes, hermanos, realicen. Y por último, no dejen de visitar el nuevo portal, de verdad está precioso, de www.ultimaadvertencia.com, en el cual velamos por actualizar constantemente para que los toros Pero para que todos ustedes consulten la valiosísima información, sobre todo, hermanos, que ahí hacemos, repito, nuestro mejor esfuerzo para que se publique de la manera más clara posible, lo cual lo convierte en el mejor portal informativo en su género. Hermanos, esta semana tuvimos el gusto, el honor, el agrado, el placer, la satisfacción de estar con nuestros hermanos de Apatzingán, Michoacán, Bolívar Pérez Arellano y su señora esposa, Griselda Martínez Navarro, con quienes pudimos tener una reunión mucho, muy agradable, debido a que don Bolívar tuvo a bien haber escrito sus preguntas, además de anotar los temas de su interés que quería despejar más que nada, y pudimos durante algunas horas hablar acerca de ello. Asimismo, quiero comentarles que don Bolívar tuvo a bien, hermanos, el compartirnos casi todas sus experiencias y testimonios que durante años él ha vivido con avistamientos maravillosos. Y bueno, me atrevería a decir de los que incluso, sin saber él manejar una videocámara de manera profesional, él, hermanos, ha filmado impresionantes videos de flotillas, de ébanis, de esferas, en fin, de platillos. En fin, hermanos, don Bolívar, sin lugar a dudas, hoy sabe que todas y cada una de las experiencias vividas no son casualidad, y que el hecho de captar imágenes tan reveladoras de objetos fabulosos solo le debe dar a entender que si él y sus más queridos son los testigos de tan grandiosas maravillas, entonces sugerimos que entiendan de una vez por todas que el llamado es para todos ustedes y sus hijos, para nadie más, hermanos. Y saben ustedes, queridísimos, que nuestro hermano don Bolívar nos dio a conocer maravillosas e impresionantes imágenes que captó, las cuales en su momento y presentó y se dio a uno de los investigadores que trabajan para mi querido amigo y hermano Jaime Maussan, quien de hecho fue a visitarlo hasta Apatzingán para, se supone, recabar información y hacer la debida investigación. Sin embargo, este pseudo investigador, al llegar a la casa de don Bolívar, fíjense nada más, y haberle expuesto que se había suscitado un acontecimiento extraño, en donde, en una zona muy cercana, en Apatzingán, un sector de terreno aparentemente quedó quemado, ocasionado por algo que incluso no se sabe qué pudo ser, debido a que toda el área quemada no prosperó, sino que solo fue un sector de terreno determinado, pero que al día de hoy sigue, hermanos, estando ahí esa huella. Y este investigador al que me refiero le respondió: ay, pues que no podían acompañarlo debido a que estaban muy cortos de tiempo y no podían quedarse lo suficiente, por lo que solo le hizo unas cuantas preguntas, recibió algunos videos en cassette que don Bolívar le ofreció, de los cuales nunca se transmitieron ninguno de esos videos. Y después de haber solicitado en dos ocasiones a este pseudo investigador la devolución de los cassettes. Después de algún tiempo, le fueron devueltos, incluso, qué vergüenza, con cassettes de otras personas a las que don Bolívar ni siquiera conocía. Queridísimos hermanos, y querido don Bolívar, que esta experiencia desagradable que usted vivió, con quienes está tan seguro que su material serviría para difundir las maravillas del Altísimo, que en los cielos se dejan ver, y no fue así, que quede de lección para todos nosotros, de que cada avistamiento, si no hay nadie a nuestro alrededor, o quienes están con gente desconocida, que nos quede muy claro que esas maravillas son sólo para nosotros, que quizá Dios quiere que nos demos cuenta que Él nos está escuchando. Así es que, hermanos amadísimos, ofendidos al igual que ustedes, bueno, tenemos que seguir. Bueno, yo no, ustedes tendrán que seguir por el carreteo oscuro. Y bueno, queridísimos hermanos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, presentamos, hermanos, a ustedes esta interesantísima representación artística, la cual es un fresco que se localiza en el techo de uno de los pasillos de acceso al Museo Vaticano. ¿En dónde? Se aprecia al centro una mujer que interpone a la iglesia como representativo. Observen ustedes. Pues esta porta la tiara papal y tiene en sus manos las llaves de que supuestamente le entregó Jesús a Pedro. Yo creo, hermanos, que sin duda los hermanos ya saben que este teatrito está por terminárselos. Y somos nosotros los que debemos poner ya un alto a todo esto. Observen, por favor, nuestra imagen. Es interesantísima, pues la cual es un fresco ubicado en el techo de los pasillos del Museo Vaticano. Observen, por favor, que una mujer interpreta a la iglesia, pues esta porta la tiara papal, y tiene en sus manos las llaves que supuestamente le entregó Jesús a Pedro. Esta femenina, hermanos, está sentada en una nube. Al lado izquierdo de ustedes se puede ver la representación artística de un varón de Dios, un varón celestial, y que por su mirada y la expresión de sus brazos se entiende como si estuviera sorprendido. ¿Qué te pasa? Dice, ¿qué te sucede? Y del lado derecho vemos la representación artística de dos querubín intentando doblar un manto, pero en la parte inferior del manto se puede ver la representación del cristiano. Sin embargo, lo poco que se puede ver no se aprecia como el afligido que nos han dibujado. Así es que, ¿será acaso, hermanos, que esta maravillosa pintura nos quisiera decir acerca de la iglesia? Nos quiere decir que la iglesia ha tomado iniciativas que, ¿qué creen?, que no les corresponde. Queridos hermanos, todos ustedes poseen la mejor opinión. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a Luz Mari López, directora del CIO, Centro de Investigaciones OVNI, por la amable entrevista que tuvo a bien realizarme el pasado martes, con el objetivo de promover el tan importante evento que tendrá lugar ya la próxima semana, los días 3 al 7 de junio. Hermanos, es el 13º Encuentro Internacional de Ovnilogía que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia. Y muy gentilmente Luz Mari López ha tenido a bien invitarnos la próxima semana, obviamente, al Encuentro Internacional de Ovnilogía en Bogotá, Colombia. Y muchísimas gracias por habernos invitado, Luz Mari, a hacer una presentación, la cual, queridos hermanos, no es por nada, pero será una conferencia que aportará valiosísima información y que contará con maravillosas ilustraciones. Y muchas gracias también a nuestros hermanos colombianos que se han puesto en contacto con este su servidor para que coordinemos horarios para encontrarnos allá previo al evento y dar respuesta a sus dudas e inquietudes que tengan. Además de que, tal y como anuncié la semana pasada, aquellos que deseen asistir al 13 Encuentro Internacional de Ovnilogía podrán hacerlo ciertamente de manera gratuita, ya que su interés es conocer más acerca de este gran y tan sincero tema. Así que don Daniel Parra Henao, Jaire Quiñones y el doctor Ever Burgos Jaquín son algunos de los hermanos que ya han hecho saber su interés por participar en, pues, este evento, al que con muchísimo gusto, para mí, ustedes están invitados. Aquellos hermanos que estén también, y esto es importante, interesados en asistir, les ruego por favor que no duden en entrar en contacto con su servidor para, repito, ponerlos de acueducto, a ver, hermanos, nosotros estamos llegando un día antes. ¿Qué día estamos llegando? El día 2. Estamos volando de aquí de México a Bogotá a las 2 de la mañana, son 4 horas y media. 6:30 de la mañana estamos allá en Colombia. Quiero comentarles, nosotros llegamos, nos va a hacer el favor el CIO, Luz Mari López, de enviar por nosotros al aeropuerto. Muchas gracias por los hermanos que tan gentilmente nos han ofrecido ese tipo de atenciones, pero no queremos dar molestias. Por nosotros al aeropuerto, nos van a determinar, ¿qué día nos determinan el hotel? entre mañana y pasado mañana, hermanos, nos determinan el hotel, el nombre del hotel donde vamos a alojarnos. Esto es importante que lo sepan, porque el día 2 yo quisiera invitarlos, el martes 2, a tener un desayuno con todos nuestros hermanos, repito, Daniel Parra Genao, Jaire Quiñones, el doctor Eber Burgos, etcétera, etcétera. Reunirnos, platicar, invitarlos a desayunar, a almorzar, y a partir de ese momento, vámonos a responder respuestas para dedicarles a ustedes todo el día 2. De igual manera, estamos pidiéndole a Luz Mari López que nos tengan, por favor, a la mano una cantidad de boletos para que nos sean entregados a nosotros y de inmediato entregarles la cantidad de boletos o de pases que ustedes tengan la gentileza de pedirnos y poderlos saludar la noche, a partir de la noche del día 3, 4 y 5. Bueno, nosotros, hermanos, no olvidemos, nos regresamos el día 5, ¿verdad? El día 5 por la mañana, y para poder entrevistarnos con ustedes ese mismo día y que todo quede de la mejor manera. Hermanos, como siempre, a nombre de todos los queridos hermanos, quiero agradecer en esta ocasión a don Fernando César Alejo, de Monterrey, Nuevo León, que por cierto, hermanos del norte, regresando de Colombia una semana más, tienen mi palabra que estaré con ustedes sin falta. Y agradezco a don Fernando, como a don Jasón Nosaj, porque nos enviaron la siguiente ilustración, en donde pueden ustedes ver a un ídolo vestido con túnica blanca, con el que supuestamente representan a Cristo en una computadora como si estuviera manejándola y trabajando con ella. Y en la parte inferior tiene este mensaje: Jesús revisando si la foto tiene los suficientes likes para salvar al niño con cáncer. Y es que, hermanos, como todos ustedes saben, hay algunos miserables perros y desgraciados en la red que acostumbran publicar fotos de niños enfermitos pidiendo que den like a la foto para que Jesús lo cure de tal o cual enfermedad, para que Jesús lo regrese a casa porque está perdido o se lo robaron, etcétera, etcétera. Queridísimos, en base a todo lo que ya ustedes conocen y que por sí mismos han podido confirmar, esto no es posible. Y si en ustedes está, hermanos, no permitan que a las personas, que las personas les mientan, porque no duden que el publicar, y esto es importante, publicar ustedes estas ilustraciones con esa buena intención de demostrar a los demás cómo se blasfema del maestro, no duden, hermanos, por favor, no duden, se los ruego. Que quizá pueda haber alguna mente débil que se deje llevar por ello y lo crea. Mucho cuidado, hermanos, porque hasta para eso debemos ser cautos, así como ya lo somos, para pensar antes de actuar en una vida laboral, ¿verdad?, familiar, etcétera. Así también hay que hacerlo en nuestro, en estos medios, insisto, sé que nadie de ustedes lo hace con mala intención, pero no tomamos en cuenta que quizá a alguno que lo vea lo pueda creer, y entonces esa buena intención que ustedes tenían en aquel individuo se pierda, porque él o ella ya tergiversará el sentido original. Vaya nuestra gratitud también a nuestro queridísimo hermano don Julio César Maldonado, de Madrid, España, quien amablemente nos envía una fantástica evidencia. La vamos a mostrar, pero queridos hermanos, antes quiero recordarles a ustedes que después de haber presentado el programa número 60, unos cuantos programas después les hicimos una observación muy precisa, al mismo tiempo que sirvió de reflexión. ¿Cómo es posible, hermanos, que en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, que es la sede del cristianismo católico, cuya religión sí venera a una variedad de imágenes y cuyos templos tiene en su altar principal la representación de Jesús crucificado, cómo es posible, hermanos, que no lo haya? Pues, hermanos, ¿qué creen? De verdad. Yo les ruego que presten su atención, porque el tener la representación de Jesús crucificado en todas las iglesias romanas, fíjense bien lo que les voy a decir, hermano. ¿Cómo es posible que todas las iglesias del mundo, teniendo como representación al Maestro Jesús el Cristo crucificado, cómo es posible que en la Basílica de San Pedro, en pleno Vaticano, que es la sede del cristianismo católico, cuya religión sí venera una variedad de imágenes y cuyos templos tienen su altar principal la representación de Jesús crucificado? ¿Cómo es posible que en San Pedro no exista en el altar mayor, fíjense bien, un Cristo? Observen el Vaticano, difícilmente encuentran ahí un crucifijo. Mucho cuidado. ¿Cómo es posible que en San Pedro no exista en el altar mayor un Cristo? Ya no importa que sea de madera, de piedra o de plata, de paja, de lo que sea. ¿Cómo es posible que no lo haya? Pues, ¿qué creen? Que siendo este el programa número 154, con la imagen que tan gentilmente nuestro hermano Julio César nos envía, bueno, nos permite presentar a ustedes la respuesta a este por qué. Veamos la siguiente imagen, por favor. Esta es una fotografía tomada precisamente en la entrada de la Basílica de San Pedro. ¿Qué pueden ustedes distinguir? Pregunto. Veamos más de cerca, por favor. Un poco más. ¿Ya lo ven? ¿Cómo que no? Por favor, acerquémonos un poco más. Queridísimos hermanos, ¿cómo es posible que en el lugar donde solo el Papa da la homilía, que se encuentra precisamente en la parte donde está el que le llaman el altar mayor? ¿Cómo es posible, hermanos, que no haya un solo crucifijo, que no haya ninguna imagen de Jesús el Cristo. Acerquémonos un poco más entonces, y queridísimos hermanos, lo que más destaca en estas tres fotografías que vimos, ¿qué creen? Es el sol que se encuentra en el altar mayor de la basílica, en donde se localiza también dibujada una paloma. Pues bien, nuestro queridísimo hermano don Julio César Maldonado nos envió la siguiente imagen. Dios Sol, Amón Ra, Mitra, y maravillosamente, hermanos, retomando lo dicho al inicio de esta presentación, curiosamente, no hay en el Vaticano, en el altar mayor, un solo Cristo, que se supone, obviamente, es el emblema de lo que ellos idolatran. Y observemos que hay un sol a donde toda la gente llega a arrodillarse. Queridísimos hermanos, tenemos una siguiente imagen de don Julio. Pero es vital que ustedes se den cuenta que en todo este guisote solo son trampa tras trampa tras trampa. Queridísimos hermanos, ustedes se preguntarán, oye, ¿y qué tiene que ver el sol? Que tanto los egipcios, los tiahuanaco, los teotihuacanos, los quechuas, los mayas, en fin, prácticamente la gran mayoría de culturas que han existido alrededor del mundo han representado al Todopoderoso, a nuestro Creador, han representado a Dios con la figura del sol. Pero recordemos que ya hemos aprendido que a Dios no se le puede sobajar de esta manera. Es ofensivo para nuestro Padre. Eres el único. Y yo les ruego me digan, si no es absurdo, que las personas que están allí se inclinan ante el emblema del sol y se supone que van a adorar a Jesús sin haber allí un solo Cristo. Vean ustedes ahora en esta otra fotografía, en donde se puede ver más de cerca. Y claro que el sol que está plasmado en uno de los altares mayores de la Basílica de San Pedro está rodeado de personajes, pero también corresponden al resplandor de ese sol. Hermanos, una vez más, con evidencias tan contundentes como esta, hagamos lo que el bendito nos ordenó y que así está escrito en Ezequiel, capítulo 18, versículo 30 al 32, que la letra dice: ¡Oh hombres, rectifiquen todos ahora! Y aléjense ya de todas sus idolatrías. Hermanos, todos los que han manifestado estar en contra de un servidor, les ruego que se hagan de un corazón nuevo y cambien su actitud ante mí, que yo les juro que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Vuélvanse a mí y vivirán. Asimismo, hermanos, lo que también nos fue dicho por el Maestro Jesús, el Cristo, y que así quedó escrito en Mateo capítulo 15, versículo 14, a la letra nos dice, déjenlos, aléjense de aquellos. Yo les ruego, hermanos, que hagan lo que el Señor dice, regresen a mí y les juro que vivirán. Finalmente, muchísimas gracias también a nuestro hermano don Israel Ortega Rangel de México Distrito Federal, quien amablemente nos hizo llegar esta valiosísima, valiosísima ilustración en donde se puede ver que un hombre de piedra está esculpiendo su propia figura e incluso un mensaje muy reflexivo que la letra dice, acepta la responsabilidad y de veras. Recordemos que dice el maestro, acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo. Y considerando, hermanos, lo anterior, debemos recordar lo que nos fue dicho por el Altísimo y que así quedó escrito en Amós, capítulo 5, verso 4, y que la letra dice, búscame y vivirás. Eso es lo que dice el Señor. Búscame y vivirás. El Señor no dice, búscame y te juro que vivirás, aunque no me veas. ¿Se fijan? Así es que esto, esta comunión que vamos a hacer a partir de, no sé, mañana, solamente nos dejará la satisfacción personalísima de saber que estamos cumpliendo con la palabra de nuestro Padre. Y bueno, hermanos, antes de iniciar nuestro tema de hoy, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que nuestro Padre nos ordena cumplir en su ley santísima y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes. Por lo que ahora analizaremos el estatuto que Dios ordena en el libro del Éxodo, capítulo 22, versículo del 29 al 31, y que a la letra nos dice, no te demores en ofrecerme los diezmos de tu cosecha ni de tu grano. Me darás para mi servicio al primero de tus hijos. Así harás también con el primero de tu ganado y el primero de tus ovejas. Y serán así todos ustedes para mí, hombres santos. Queridos hermanos, es importantísimo cumplir con la ley del diezmo y las ofrendas a Dios, porque para Él solo le enaltece. Eso a Él le complace mucho, porque se le reconoce entonces como a nuestro Dios único y verdadero, merecedor del reino, un reino también para Él. Que no hay nadie en nuestra vida sino solo Él. Y es que si ustedes el diezmo de sus ganancias, de su sueldo o de sus regiones, lo guardan, no duden que llegando el momento, hermanos, las fechas en que hay que hacer ofrendas a Dios, ustedes dispondrán de los recursos vastos y suficientes para cumplir incluso con las ofrendas encendidas, ya que podrán comprar sus carneros, su leña, y honrarán el nombre altísimo de nuestro Padre, ofreciéndole lo que a Él tanto le agrada. Lo mismo sucederá con el hijo primogénito, donde dice el Señor, me darás al primero de tus hijos, que quiere decir que el primer hijo deberá ser encausado solo para ser siervo de nuestro Señor. Y si ustedes se preguntan, ¿y servirá a Dios? Cuidado, no como sacerdotes ni religiosos, porque es importante que si el Señor nos está pidiendo al primero nuestros hijos, forzosamente Él le quitará la carga al muchacho, porque es automáticamente una defensa. Así es que, bien, de esta manera, hermanos, Dios considerará a todos ustedes y sus generaciones como hombres y mujeres santos, porque verdaderamente estarán llevando a cabo en su vida la ley de nuestro Padre, como Él obviamente lo ha ordenado. Y aún a la falta de cualquiera de ustedes, esta no cesará, hermanos, en seguir su cumplimiento por el resto de sus generaciones hasta el día que Él determine que va a ser su regreso. Hermanos, producción nos ha preparado para el día de hoy, después de haber estado el pasado miércoles con don Bolívar Pérez Arellano en la ciudad de Apatzingán, Michoacán, que de hecho nuestro querido hermano don Bolívar tenía años, soy sincero, de habernos invitado, como algunos otros hermanos lo han hecho, y que ya estamos listos por visitarlos a todos. Don Bolívar, junto con su señora esposa, quisiera decirles que son hermanos muy agradables, muy nobles, muy distinguidos, porque créanme que la cantidad de videos tan maravillosos que posee don Bolívar es impresionante. Más aún, la manera en cómo han sido dados esos avistamientos, ya sea que de la nada y los ve, o que en su andar él voltea al cielo y los ubica. En fin, hermanos, una gran cantidad de circunstancias diferentes que lo han llevado a gozar de tales y maravillosos y fantásticos eventos. Así, hermanos, a muchos de ustedes no dudamos que les haya pasado. Y si tienen o no una cámara, permítanme sugerirles que no se obsesionen por filmarlos. Al contrario, en ese momento den gracias a Dios, solamente den gracias, porque les muestra a algunos de sus carros para que ustedes confirmen que lo que hoy saben es cierto. Si de casualidad, de la nada, voltear al cielo y miran algo tan maravilloso como un objeto volador, no se apresuren o no se desesperen por grabar. Así es que, ¿no les es posible? Si es que no les es posible, mejor en ese mismo instante, oren al Altísimo y díganle que no obstante que ustedes lo han buscado y que hoy saben cuál es la verdad, aunque ustedes se impresionan y se fascinan con su poder y sus maravillas, díganle a Él. Y eso es importante. Díganle que Él no tiene necesidad de mostrarse, pues hoy ustedes siguen el camino de la verdad gracias a la bendición del Altísimo, pues Él es el mismo que nos ha conducido para caminar hasta Él. El filmar videos, hermanos, y enviarlos a los expertos no les dará tanta alegría, tanta satisfacción, aunque su nombre sea mencionado y sus videos publicados, como el agradecerle a Dios el ser distinguidos por él, para mostrarles todas sus maravillas. Y es que, hermanos, debe haber mucho cuidado, porque si ustedes, ahora conocedores de la verdad acerca de las cosas celestiales, en vez de creerme, hermanos, créanme, enaltezcan al Señor, enaltezcan al Altísimo, que es del cielo, de donde se obtendrá el reconocimiento, porque eso es pasajero, pero el conocimiento de Dios y su bendición son para siempre, si se sigue el camino, obviamente, que Él ordenó. Quiero que sepan, hermanos amadísimos, que de todos los que he visitado en sus hogares, no ha habido uno solo que no haya tenido avistamientos. Eso para nosotros, de verdad, cuando vimos los impresionantes avistamientos que tiene nuestro querido hermano, nos acordamos que todos los hermanos que tan gentilmente nos prestan su atención, todos están teniendo cada día más y más y más avistamientos. Por eso, hermanos, es importantísimo que ustedes, no, eso de grabar con el celular o grabar con la cámara ya no tiene sentido. El Altísimo, esa información se las pondrá por paz para su alma. Bien, hermanos, el tema extraterrestre es vital en este momento, sobre todo con los hermanos que tan gentilmente han vivido cosas maravillosísimas. Y les comento esto porque tanto adultos como jóvenes que hemos visitado, sin lugar a dudas, ha habido estas experiencias, y todos ellos, si en algo han coincidido, es que al haber escuchado acerca de que la vida terrenal y los seres celestiales tienen un vínculo innegable, se han puesto a buscar más información y han llegado hasta este programa, no por mí, porque yo lo único que he hecho al día de hoy, hermanos, es presentar las evidencias de esta gran realidad y a la vez mostrar la mentira que son todas las religiones. Eso es todo. Pero ha sido Dios, nuestro Padre, quien, viendo en todos ustedes a los que me refiero y a aquellos otros que aún sin conocer, ahora sientan que así también les ha sucedido. Les juro, hermanos, que yo no he hecho más que aportarles la verdad. Hermanos, insisto, si han llegado hasta aquí, así es. No lo duden. Diso ha visto un deseo por conocer la verdad y les ha dado ya el conocimiento de ella. Por lo que, retomando el comentario originado con la experiencia en la visita a Don Bolívar, hermanos, los avistamientos que todos ustedes han tenido, no duden que más que buscar algo en ustedes, es la respuesta a todas sus dudas referentes a si la vida extraterrestre existe, si Dios tiene que ver con ello, etc. Sí, hermanos, les rogamos que no, por favor, que no lo duden. Saludo a Don Bolívar, saludo a todos los hermanos, pero si algunos pensaron qué simplón está este programa, no, hombre, hermanos, por favor presten atención, observen que en el Vaticano no hay un solo crucifijo. Nuestro querido hermano don Ronald Aponte Guanilo, oye, ¿de qué manera presento ante el Altísimo a mis hijos varones? Querísimo don Ronald Aponte, bueno, normalmente nosotros, un servidor lo hago con ofrendas encendidas, pero creo, querísimo hermano, que hacer una oración muy sencilla, estar con sus hijos varones, abrazándolos, y que el bendito tenga la amabilidad de depositar sobre su hermanito, sobre el ser que traemos dentro, todas sus bendiciones, créame que solo serán para mis hijos. Y por último, hermanos, muchas gracias a nuestro querido hermano don Ronald Aponte Guanilo, quien tan gentilmente es el único, al parecer, que está conectado. Hermanos, antes de despedirnos, quiero enviar un afectuoso saludo hasta Bogotá, Colombia, a nuestro querido hermano don Ever Burgos Hakim, quien recientemente se integró a la red de Facebook y que desde hace algún tiempo sigue nuestros programas. Además de que don Ember ya nos ha hecho favor de escribirnos para encontrarnos en Bogotá la próxima semana, lo cual haremos con muchísimo gusto. Querísimo hermano, reciba por favor mi más sincera gratitud por su amable confianza, al mismo tiempo que le ruego me tenga a sus más apreciables órdenes, porque para eso estamos para servirle. Y reciba por favor mis mejores deseos, porque el bendito, el Todopoderoso, nuestro Dios único y eterno, el bendito y santo y justo por siempre, les bendiga a usted y a sus más queridos, y les proteja, los colme de bendiciones y les multiplique su sabiduría y todo cuanto poseen. Y bueno, queridos hermanos, por hoy es todo. Repito, aquel hermano que está escribiendo que vio el programa muy simple, perdóneme, pero si usted tuviera la gentileza de observar que en el lugar donde el Papa es el único que puede oficiar la misa, ¿por qué motivo? Lo único que hay en sus paredes son serpientes y ha dejado de prestarle toda la atención a los buques que verdaderamente pues se han sentido con una gran necesidad. Hermanos, que el Señor les multiplique todo cuanto poseen. Tengan la gentileza de permitirme que nos despidamos con este sabio proverbio árabe, que la letra dice: aconseja al ignorante y éste te tomará por su enemigo. Hermanos, quienes sigan pensando que, insistiendo que son y esto es importante, quienes conocen y quieren hablar acerca de las maravillas de nuestro Señor, se han dado cuenta de que ello no les interesa. Edward B. Brion: hoy aún no entiendo acerca de la ley de no combinar la leche con la carne. ¿No debemos comerlos juntos? Preferentemente no, es una ley y debe cumplirse, querido hermano Edward B. Brion. Para nosotros la leche no debe mezclarse con la carne, punto. Eso lo dice el Altísimo, y hoy en día estamos conociendo acerca de una serie de situaciones que por no cumplir con la ley de nuestro Padre se nos pudieran venir encima a todos nosotros. Y antes de despedirnos, hermanos, quiero que escuchen este sabio proverbio árabe que a la letra dice: aconseja al ignorante y éste te tomará por su enemigo. Hermanos, quienes sigan pensando, repito, quienes sigan pensando que nuestro Señor y quienes conocen al decirles, hermanos, no me quiero despedir sin antes hablar de este proverbio árabe. Aconseja al ignorante y éste te tomará por su enemigo. Repito, aconseja al ignorante y éste te tomará por su enemigo. Quienes sigan pensando, hermanos, que insistiendo a quienes conocen en decirles sobre las maravillas de nuestro Señor, todos ustedes se habrán dado cuenta que no les interesa, que por el contrario, repelen ese conocimiento que ahora ustedes demuestran. No obstante que ahora ustedes les han explicado de cómo, cuándo y por qué, ellos jamás lo aceptarán, porque su misma ignorancia los ha condenado. Hermanos, estamos preparando nuestra salida a Bogotá. Esto obviamente nos exige estar aquí en el negocio para que se pueda tener clarísimo el concepto y la idea de qué es el tema tan maravilloso que vamos a llevar, ordenarlo, hay que grabarlo y vamos a llevar, en verdad, hermanos de Colombia, vamos a llevar un tema impresionante. Les juro que les fascinará. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.